Yo te canto a ti, tiki, sí, mi amor. Y tú me hiciste sufrir, solo me hiciste sufrir. Si supieras que dolió tu traición, pero yo voy a seguir. Y ahora te vengo a decir: vete con tu amor, que ya no necesito sufrir más. Vete con tu amor, que ya no necesito sufrir más. Dañaste mi corazón y me cansé de sufrir bastante. Solo llevo para olvidarte. Con tus besos tú me engañaste, pero ya no hay segunda parte. Me quedó la resignación, ya no hay tiempo de explicación. Has dañado a mi corazón, y aunque me pidas perdón, y me cansé de sufrir bastante. Solo hay tiempo para olvidarte. Con tus besos tú me engañaste, pero ya no hay segunda parte. Me quedó la resignación, ya no hay tiempo de explicación. Has dañado mi corazón, y aunque me pidas perdón,